yo estoy muy conmovida y muy feliz de esta oportunidad de lucha que tenemos. Estoy muy feliz por varias razones. Uno, porque estamos recuperando las tradiciones de lucha de la clase obrera. Y eso a mí me parece fundamental. O sea, hacer un paro internacional de mujeres, un paro internacional haciendo ver que las mujeres no solamente trabajamos a cambio de un salario, sino que trabajamos de múltiples maneras, que son invisibilizadas, ninguneadas, que nadie respeta y que nadie paga. Me parece que eso es fundamental. Las mujeres utilizamos nuestro tiempo para los demás, para las demás, para nuestros seres queridos, para la sociedad, para nuestros hijos e hijas, para nuestros padres y madres, para nuestros hermanos, la mayor parte de las veces para nuestros hermanos varones. Y creo para nuestras parejas masculinas, y no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para nosotras, no tenemos tiempo para soñar el futuro, no tenemos tiempo para planificar, no tenemos tiempo para reírnos, no tenemos tiempo para el placer, no tenemos tiempo para estar con nuestras amigas. Creo que este 8 de marzo, yo digo, nosotras paramos por todo lo que nos falta, pero nosotras paramos también para poder acuerparnos, como dicen las feministas de Avialala, como dicen las feministas de Guatemala, como dice la compañera Lorena Carnal. Nos acuerpamos entre nosotras para darnos fuerza y nos acuerpamos con la tierra, con nuestra madre. Y el plano político es muy complicado, estamos en un momento de avance neoliberal brutal, eso implica para las mujeres recortes de derechos que son muy difíciles de lograr y muy fáciles de suprimir. Creo que la Argentina es un país donde desgraciadamente tenemos niveles de violencia machista contra las mujeres que son gravísimos. Hemos tenido 60 muertas desde comienzo de año hasta ahora. Entonces hay una situación política de privación de derechos, de irresponsabilidad estatal, de justicia patriarcal. Los poderes del Estado actúan en contra nuestra. Hay 6 compañeras que estuvieron presas un montón de horas con un operativo policial gigantesco solo por pintar paredes. Y nuestros cuerpos, ¿cuánto tarda un proceso por feminicidio? Entonces, esa es la situación. La situación es una situación gravísima, en un momento de pérdida de derechos, de pérdida de trabajo, lo que nos obliga a nosotras a más trabajo.